quiero tanto y tanto, tú bien sabes cuánto, yo soy otro tanto que quiero decir. Lejos de mí,

8:43, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Rescatados los 12 niños y su entrenador atrapados en una cueva de Tailandia. Los rescatistas han logrado sacar el día de hoy a todas las personas atrapadas en una cueva del norte de Tailandia, ha confirmado la marina tailandesa, horas después de que los buzos retomasen la tercera misión destinada a rescatar a los últimos 4 niños y el adulto que quedaban atrapados a unos 4 kilómetros de profundidad, tras evacuar a 8 menores en anteriores operativos. Los 12 niños, miembros de un equipo de fútbol y su entrenador, ya están a salvo fuera de la cueva. Todos han sido trasladados al hospital para evaluar su estado de salud. El primer ministro del país, Prayut Chan-o-Chau, ha aclarado en Twitter sobre el rescate que se ha suministrado ansiolíticos a los niños durante su salida de la gruta para evitar ataques de pánico, pero ha negado que se tratase de anestésicos, como se ha rumoreado por las redes sociales. Tras el éxito de la primera y segunda misión, en las que fueron rescatados en total 8 niños, el contingente internacional formado por 18 miembros se adentró en la mañana en esa cavidad con el objetivo de regresar con las 5 personas, además de un doctor y 3 marinos que han estado acompañándolas, indicó un portavoz oficial de las operaciones. El grupo se encontraba atrapado en una gruta a más de 4 kilómetros de la entrada de la caverna, y para acceder hasta donde se encontraban había que atravesar laberintos pasadizos parcialmente inundados y fuertes desniveles en condiciones de visibilidad nula. Las operaciones tomarán más tiempo que en días anteriores debido al mayor número de personas, fue lo que declaró en rueda de prensa Naron Sak Osotanaskon, el portavoz de los efectivos de rescate. Jefe de la UE critica a Trump por actitud hacia aliados europeos. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, pidió el día de hoy a Donald Trump que recuerde quiénes son sus aliados a unos días de que el líder estadounidense se reúna con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Siempre vale la pena saber quién es su amigo estratégico y quién es tu problema estratégico, fue lo que dijo Tusk durante la firma de una declaración conjunta entre la Unión Europea y la OTAN con el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg. ante las recurrentes críticas de Trump a sus aliados de la OTAN por no gastar lo suficiente en defensa, Tusk recordó que los europeos están invirtiendo más en este campo que Rusia y tanto como China. Tusk pidió a las naciones comunitarias que cumplan con el compromiso y eleven su gasto en defensa, pero añadió: querido Estados Unidos, aprecia a sus aliados, al fin y al cabo no tiene tantos. Está previsto que Trump y Putin se reúnan este 16 de julio. Y el gobierno de Estados Unidos mantiene tensa reunión con activistas sobre crisis migratoria. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristen Nielsen, recibió a varios activistas que defienden los derechos de los inmigrantes para hablar sobre la crisis en la frontera, pero la reunión se desarrolló en un clima tenso y se cerró sin avances claros. El portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tyler Holton, confirmó a EFE que Nielsen se reunió con algunos grupos de activistas de inmigración en un intento sincero de escuchar a sus soluciones propuestas a la crisis migratoria que ya dura décadas en el país. Pero tanto Nielsen como las organizaciones participantes salieron insatisfechos de la reunión, que se produjo en un momento en el que el gobierno estadounidense sigue afrontando críticas por su lentitud a la hora de reunificar a los más de 3.000 niños indocumentados separados de sus padres en la frontera en los últimos meses. El encuentro, organizado por iniciativa de DHS, duró unos 40 minutos y a él asistieron representantes de los grupos American Immigration Council, National Immigrant Justice Center, Human Rights First y Women's Refuge Commission, además de otras organizaciones que decidieron no hacer pública su asistencia a la cita. Según Holton, aunque algunos de los participantes aprovecharon la oportunidad para compartir ideas útiles, otros no mostraron ningún interés en hablar sobre soluciones productivas. En cambio, usaron la reunión como una plataforma para atacar los esfuerzos del gobierno de adherirse a la ley, fue lo que afirmó el portavoz. Y bueno, hay un video que se hizo viral, que es un video racista que ataca a una mujer por usar camiseta de Puerto Rico. Una mujer de Illinois fue acusada por un hombre blanco por usar una camiseta con la bandera de Puerto Rico mientras celebraba su cumpleaños. Mia Irizarry compartió el video del acoso al que fue sometida por un hombre que lucía borracho. Los hechos ocurrieron el 14 de junio. ¿Por qué usas esto? No vas a cambiarnos, el mundo no va a cambiar a Estados Unidos, fue lo que dice el hombre mientras la mujer explica que tiene reservada esa parte del parque para su fiesta. El sujeto, en completa ignorancia, le pregunta a Irizarry si es ciudadana de Estados Unidos, mientras le insiste que no debe usar esa camiseta en este país. Las personas que acompañan a la mujer le recuerdan al sujeto que Puerto Rico es parte de Estados Unidos, pero el hombre no entiende. El video original dura 30 minutos. En las imágenes se ve la llegada de policías que controlan al hombre y le piden que deje de acosar a la mujer, aunque no se ve ningún arresto. El hombre pudo ser detenido por conducta desordenada. Y Trump nomina a Brett Kavanaugh como nuevo juez de la Corte Suprema. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó el día de ayer a Brett Kavanaugh como nuevo juez de la Corte Suprema. El nominado sustituirá al juez Arthur Kennedy, quien está por jubilarse. Esa es una de las responsabilidades más importantes del presidente de Estados Unidos, la decisión de elegir al juez de la Corte Suprema, fue lo que dijo Donald Trump. No hay nadie mejor preparado que Brett Kavanaugh, añadió Trump. El presidente estadounidense dijo además que Kavanaugh es un jurista brillante con un estilo de escritura claro y eficaz, considerado universalmente como una de las mentes legales más finas. Brett Kavanaugh es juez del Tribunal de Apelaciones del Circuito para el Distrito de Columbia en Washington y destaca por sus vínculos con las administraciones de la familia Bush. Y Trump le dice a las familias separadas que no vengan ilegalmente. El presidente Donald Trump aseguró el día de hoy que la solución para el problema de cómo el gobierno cumplirá con el plazo judicial para reunificar a las familias migrantes separadas es que no vengan a este país ilegalmente. El lunes, el gobierno de Trump reconoció que no cumplirá con el plazo fijado por un juez de reunir a niños menores de 5 años con sus padres, a los que separó bajo su entonces vigente política de tolerancia cero. Antes de salir de la Casa Blanca rumbo a una cumbre en Europa, Trump respondió a preguntas sobre el tema diciendo: esa es la solución, que no vengan a este país ilegalmente, que vengan como hacen otros legalmente. El presidente también criticó a los demócratas que han pedido desmantelar el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, afirmando que ello demuestra que los demócratas quieren fronteras totalmente abiertas y no le importa la criminalidad. Y en información deportiva, el Paris Saint-Germain, Philippe Coutinho, sería el nuevo deseo del equipo parisino. Paris Saint-Germain vuelve a tener en su radar a un futbolista del Barcelona. El campeón de la Ligue 1 quiere consentir a Neymar con el fichaje de su amigo Philippe Coutinho, por el que los parisinos ofrecerían más de 250 millones de euros. Mundo Deportivo señala que PSG ha hecho llegar una oferta de 270 millones al agente del jugador y no directamente al Barcelona, ya que lo primero es conocer la disponibilidad del mediocampista brasileño para dejar el conjunto azulgrana y emigrar a la ciudad de la luz. Barcelona no estaría dispuesto a negociar por Coutinho y pediría al equipo francés depositar en la sede de la liga la cláusula de rescisión del brasileño, que está estipulada en su contrato en 400 millones de euros, por lo que el PSG tendría que rascarse el bolsillo y vender para poder afrontar el fichaje del mediocampista que llegó en enero al fútbol español. No es la primera vez que el Paris Saint-Germain tiene a Philippe Coutinho entre sus objetivos. El pasado mercado invernal intentó su fichaje a la desesperada, pero el futbolista tenía un acuerdo de palabra con el Barcelona y habría rechazado la oferta del conjunto francés. Y llegó el primer refuerzo culé para la próxima temporada. Arthur se ha convertido el día de ayer en el primer fichaje del Barcelona para la próxima temporada. El mediocampista podría aterrizar el día miércoles en la ciudad para posar por primera vez en el escudo del conjunto azulgrana. El FC Barcelona y el gremio del Porto Alegre han acordado el traspaso del jugador Arthur Enrique Ramos de Oliveira Melo en virtud de la opción de compra acordada entre ambos clubes en el mes de marzo. El acuerdo suscrito incluye la incorporación inmediata del jugador brasileño. El coste de la operación es de 31 millones de euros más 9 millones en variables, explica el equipo campeón del fútbol español en un comunicado publicado en su página web. Arthur firmará un contrato para las próximas 6 temporadas y tendrá una cláusula de rescisión de 400 millones de euros. El mediocampista viajará de inmediato al Barcelona para realizar los exámenes médicos y posar en el escudo del club. Barcelona ha apresurado la llegada del brasileño tras la salida de Andrés Iniesta y la venta de Paulinho. El club tenía pensado recibir al futbolista en el mercado invernal, dejándolo 6 meses más en el fútbol brasileño, pero los planes del equipo han cambiado y el mediocampista tendrá que reportarse lo antes posible para realizar la pretemporada desde el día 1 con su nuevo club.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 5 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de el horóscopo, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, a veces te preocupas demasiado por el qué dirán, te gusta mucho caerle bien a todo el mundo. Esto no siempre es posible si el otro es un ignorante. A veces no puedes hacer que la otra persona te aprecie. Hoy podrías cruzarte con un colega que no se muestre amistoso, así que no malgastes energía en alguien que es demasiado negativo o negativa. Solo lograrás afectar tu estado anímico. Para el signo de Tauro, con la actual alineación astral, quizás debas trabajar para mantener la paz. Tus compañeros de trabajo podrían discrepar sobre algo. Algunas fuertes personalidades podrían tener opiniones conflictivas. Tu desafío podría ser que los ayudes a encontrar puntos en común. Podrías actuar de mediador, estableciendo la comunicación entre las partes opuestas. Tu tranquilidad y confianza ayudarán a calmar los ánimos para que todos sean más racionales. Our destiny. Géminis, dada la configuración planetaria el día de hoy, necesitarás controlar todo dos veces, especialmente aquello que normalmente haces en piloto automático. Es en días como estos que cerramos la puerta con las llaves del lado de adentro, o nos olvidamos de firmar algún cheque, o perdemos el autobús, etc. Sentirás distracción con tu mente en cualquier sitio. Quizás estés pensando en tu futuro, o puede ser que tal vez te estás enamorando. Para el signo de Cáncer, con la energía astral de hoy, es posible que pienses en el modo de comunicarte con las personas que encuentres en el trabajo. Existe una buena posibilidad de que este sea el proyecto correcto para ti. No te preocupes sobre el retraso del correo electrónico, las citas no cumplidas o los malos entendidos. Simplemente están ahí para recordarte cambiar la manera en que generalmente operas en tu vida laboral. Para el signo de Leo, la configuración planetaria de hoy significa que botarás la rutina de tu vida diaria, pero posiblemente solo porque tu auto no arranque. Tu primera reacción será maldecir y propinarle un puntapié en el lugar que has realizado el trabajo, pero eso no ayudará, todo lo contrario. Por lo tanto, da un paso atrás y pon todo en perspectiva. Es mucho problema si por una vez en la vida llega a estar del trabajo, ¿verdad que no? Bueno, para el signo de Virgo, si posees grandes planes para ti en tu trabajo en este día, como organizar una conferencia o comenzar un trabajo en un nuevo prototipo, te decepcionarás terriblemente hacia el final del día y tampoco funcionará el razonamiento que harás con tu persona para no perder el control. La energía planetaria hace que este sea uno de esos días en que lo impensable puede ocurrir. Necesitarás volver a colocar las cosas en perspectiva. Para el signo de Libra, parece que pensarás en ti mismo o en ti misma como en una persona introvertida. Hoy, con la energía celestial actual, conocerás a alguien sensible y atento a tus sentimientos interiores sin que necesitas siquiera expresarlos. En los últimos días, la comunicación entre tú y tu pareja mejorará y será menos formal. Y hete aquí, te sentirás como un especialista en comunicación por una vez en tu vida. Para el signo de Escorpión, podrías desear trabajar para armar un plan. A veces prefieres la espontaneidad y trabajar en proyectos a medida que se presentan, pero podrías estar tan ocupado, tan ocupada con lo que estás haciendo que necesitas organizarte mejor. Dada la actual alineación celestial, podrías sentir algo de atosigamiento. Trata de no entrar en pánico. Si necesitas ayuda, busca el consejo de alguna amistad. Para el signo de Sagitario, podrías encontrarte con alguien que te saque tus casillas. No te enojes con facilidad, pero hoy podrías perder los estribos sin mayor problema. La influencia de la actual configuración astral podría aumentar esas pequeñas molestias. Trata de mantener el sentido del humor. Si puedes reírte del comportamiento de los demás, no deberías ofenderte con tanta facilidad. En algún punto todos tenemos un mal día, de modo que hoy trata de mantener la distancia. Para el signo de Capricornio, con la actual configuración celestial, podrías encontrar a alguien muy interesante en tu círculo social. Podría tratarse de una figura controvertida, hasta podría ser una persona famosa. Su energía y discurso inteligente te inspirarán. Si tienes la oportunidad de hablar a solas con tal, trata de hacerlo. Podrías establecer una conexión fuerte con un espíritu afín. Podrías aprender algo importante a medida que vas conociéndolo mejor. Para el signo de Acuario, en este momento podrías ser muy afectuoso o afectuosa con tu pareja. La energía astral en juego está haciendo arder esas pasiones. Podrías desear organizar una noche juntos muy especial. Quizás deberías preparar una cena deliciosa, o quizás prefieras ir a un restaurante romántico para cenar con un buen vino de por medio. Encuentra un modo de hacerle saber cuánto le quieres y admiras. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Podrías encontrarte con una nueva figura de autoridad. Quizás tengas un nuevo jefe en el trabajo, o quizás trabajarás en un proyecto con otro supervisor. Quizás debas hacer algunos ajustes con relación a la persona que ahora está a cargo. Tómate un tiempo para conocer cómo es. Con la energía astral en juego, puedes ganarte su amistad y respeto siempre que andes con cuidado.

Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 24 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información de tecnología. Esa noticia es acerca de Netflix. Para todos los usuarios de Netflix o los que piensan utilizar el Netflix, pues les informamos que Netflix elimina las reseñas de su plataforma. Netflix comenzará a quitar una función que permitía a todos los usuarios en una computadora leer y escribir reseñas de las películas y las series de televisión que ven en la plataforma de streaming. El fin de esta función, dice Netflix, será en dos fases. Las personas ya no podrán dejar su opinión a partir del 30 de julio y para mediados del mes de agosto tampoco podrán leer las reseñas más recientes porque serán eliminadas. Eso no es la primera vez que la compañía elimina una función que dejaba a los usuarios comentar en sus ofertas. A principios del año, la compañía cambió de una clasificación de su contenido usando 5 estrellas a uno con pulgares arriba o pulgares abajo. Netflix dice que recibe más interacción de usuarios con este nuevo método. Actualmente el servicio de streaming suma 125 millones de suscriptores a nivel mundial. Y pues esta función, la que estamos hablando de reseñas, solo se ofrecía en el sitio web y ha estado en declive durante el tiempo. Fue lo que le dijo Smita Sanan, una portavoz de Netflix, a CNET este jueves. Y pues el sistema actual con los pulgares se mantendrá. ¿Cómo la ven? Bueno, pues a veces uno sabe, ¿no?, que si no está funcionando, si no están dando uso, pues ¿para qué lo necesitas? Y es lo que dice Netflix. Bueno, pero si tú eres de las personas que sí te gusta conectarte a través de la computadora y escribir una reseña acerca de la película, lo que te pareció, de lo que se trata, pues te digo que tienes hasta el 30 de julio, para poner pues tus reseñas, aunque a mediados de agosto pues esos comentarios o esas reseñas pues ya no aparecerán porque también las van a quitar. Y bueno, la otra información es para todos los WhatsApperos, ya que WhatsApp te alertará cuando recibas algún enlace que es fraudulento o que es engañoso. WhatsApp quiere protegerte de enlaces peligrosos que pueden llegarte por error. El sitio guapetano dedicado a desmenuzar los secretos escondidos en las betas de WhatsApp reveló que la filial de Facebook trabaja en un método que es para analizar sitios engañosos y marcarlos para que los usuarios sepan que se trata de una página web que no es confiable y que no se debe de hacer clic. Según el sitio, la beta 2.18.206 de WhatsApp es la que incluye esta función. La alerta cubre el enlace y explica en inglés que la dirección URL incluye caracteres inusuales y que estaría intentando hacerse pasar por otra página. Ese análisis es hecho en el app, dice WAF Beta Info, y que no envía información a los servidores de la empresa. WAF Beta Info no dice cuándo llegará esta función a todos los usuarios. WhatsApp no suele comentar sobre las próximas funciones, únicamente pues aparece, ¿no? Y pues los que están investigando pues son los que nos dan a conocer esta información. WAF Beta Info no dice cuándo, y pues ya saben que WhatsApp, una plataforma de comunicación con más de 1,000 millones de usuarios, está haciendo su labor para ayudar a que la interacción sea sana y confiable, además de proteger la información de los usuarios al bloquear algunos sitios fraudulentos. La empresa hace alianza también con investigaciones de seguridad y para evitar pues las noticias falsas. WhatsApp comenzó a tomar más en serio acerca de estas noticias falsas en su red social luego de que el gobierno en la India criticó al servicio por ser nido de difusión de noticias falsas y que supuestamente habrían desencadenado una serie de muertes en el país. WhatsApp y Facebook pagarán hasta $50,000 a los investigadores que participen en esos estudios. Así que si tú eres un buenazo, una buenaza, pues ya sabes, ponte a hacer ahí algo en WhatsApp, a ver algunos detalles, algunas debilidades que tenga esta plataforma, repórtalos y uno nunca sabe, ¿no? Te dicen, ok, ¿quieres trabajar para WhatsApp? Y tú, wow, claro que sí. Pero bueno, con esto finalizo la información de tecnología. Ahora nos vamos a ir con el tema del día. Hoy nos vamos a ir a la... bueno, el capítulo número 19, donde nos habla sobre la consecución de la paz, y nos vamos a ir al apartado número 3, la irrealidad del pecado. Y bueno, también les recuerdo que ya estamos en el repaso del día número 75.

y que por lo tanto se queda sin contestar? En el tiempo, el Espíritu Santo ve claramente que el Hijo de Dios puede cometer errores. En esto comparte su visión, mas no comparte su criterio con respecto a la diferencia que existe entre el tiempo y la eternidad. Y cuando la corrección se completa, el tiempo se convierte en eternidad. El Espíritu Santo puede enseñarte a ver el tiempo de manera diferente y a ver más allá de él, pero no podrá hacerlo mientras sigas creyendo en el pecado. En el error, sí puedes creer, pues este puede ser corregido por la mente. Pero el pecado es la creencia de que tu percepción es inalterable y de que la mente tiene que aceptar como verdadero lo que le dicta la percepción. Si la mente no obedece, se la juzga como desquiciada. De ese modo, la mente, que es el único poder que podría cambiar la percepción, se mantiene en un estado de impotencia y restringida al cuerpo por miedo al cambio de percepción que su maestro, que es uno con ella, le brindaría. Cuando te sientas tentado de pensar que el pecado es real, recuerda esto: si el pecado es real, ni tú ni Dios lo sois. Si la creación es extensión, el Creador tiene que haberse extendido a sí mismo y es imposible que lo que forma parte de él sea completamente diferente del resto. Si el pecado es real, Dios no puede sino estar en pugna consigo mismo. Tiene que estar dividido, debatiéndose entre el bien y el mal, ser en parte cuerdo y en parte demente, pues tiene que haber creado aquello que quiere destruirlo y que tiene el poder de hacerlo. ¿No sería más fácil creer que has estado equivocado que creer eso? Mientras creas que tu realidad o la de tu hermano está limitada a un cuerpo, seguirás creyendo en el pecado. Mientras creas que los cuerpos se pueden unir, seguirás encontrando atractiva la culpabilidad y considerando el pecado como algo de inestimable valor. Pues la creencia de que los cuerpos limitan a la mente conduce a una percepción del mundo en la que la prueba de la separación parece abundar por todas partes. Así Dios y su creación parecen estar separados y haber sido derrocados, pues el pecado demostraría que lo que Dios creó santo no puede prevalecer contra él, ni seguir siendo lo que es ante su poderío. Al pecado se le percibe como algo más poderoso que Dios, ante el cual Dios mismo se tiene que postrar y ofrecer su creación a su conquistador. ¿Es esto humildad o demencia? Si el pecado es real, tiene que estar permanentemente excluido de cualquier esperanza de curación, pues en ese caso habría un poder que trascendería al de Dios, un poder capaz de fabricar otra voluntad que se puede atacar y derrotar su voluntad, así como conferirle a su hijo otra voluntad distinta de la suya y más fuerte. Y cada parte fragmentada de la creación de Dios tendría una voluntad diferente, opuesta a la suya y en eterna oposición a él y a las demás. Tu relación santa tiene ahora como propósito la meta de demostrar que eso es imposible. El cielo le ha sonreído y en su sonrisa de amor la creencia en el pecado ha sido erradicada. Todavía lo ves porque no te das cuenta de que sus cimientos han desaparecido. Su fuente ya ha sido eliminada y solo puedes abrigarlo por un breve periodo de tiempo antes de que desaparezca del todo. Lo único que queda es el hábito de buscarlo. Y sin embargo, lo contemplas con la sonrisa del cielo en tus labios y con la bendición del cielo en tu mirada. No seguirás viendo el pecado por mucho más tiempo, pues en la nueva percepción la mente lo corrige cuando parece presentarse y se vuelve invisible. Los errores se reconocen de inmediato y se llevan enseguida ante la corrección para que ésta los sane, y no para que los oculte. Serás curado del pecado y de todas sus atrocidades en el instante en que dejes de conferirle poder sobre tu hermano, y lo ayudarás a superar sus errores al liberarlo jubilosamente de la creencia en el pecado. En el instante santo, verás refulgir la sonrisa del cielo sobre ti y sobre tu hermano, y derramarás luz sobre él en jubiloso reconocimiento de la gracia que se te ha concedido, pues el pecado no puede prevalecer contra una unión que el cielo ve con beneplácito. Tu percepción sanó en el instante santo que el cielo te dio. Olvídate de lo que has visto y eleva tus ojos con fe hacia lo que ahora puedes ver. Las barreras que impiden el paso al cielo desaparecerán ante tu santa mirada, pues a ti, que eras ciego, se te ha concedido la visión y ahora puedes ver. No busques lo que ha sido eliminado, sino la gloria que ha sido restituida para que tú la veas. Mira a tu Redentor y contempla lo que Él quiere que tú veas en tu hermano. Y no permitas que el pecado vuelva a cegar tus ojos, pues el pecado te mantendría separado de Él. Pero tu Redentor quiere que veas a tu hermano como te ves a ti mismo. Vuestra relación es ahora un templo de curación, un lugar donde todos los que están fatigados pueden venir a descansar. En ella se encuentra el descanso que les espera a todos después de la jornada, y gracias a vuestra relación todos se encuentran más cerca de ese descanso. Y con esto se termina el tema. Esta es la irrealidad del pecado, o sea, lo que no es cierto, todo lo que hemos creído acerca del pecado. Y bueno, nuevamente pues nos recuerda acerca del instante santo. Cuando nosotros realmente contemplamos el instante santo, podemos ver la sonrisa del cielo sobre nosotros, sobre nuestros hermanos, y podemos derramar luz sobre ellos. Pero siempre y cuando pues lo reconozcamos, lo vivamos, ¿no? Es más fácil, nos dice aquí el libro, que digamos, ¿no?, que sí hay errores, que tenemos errores, porque pueden ser corregidos a través de nuestra mente. Pero el pecado definitivamente tiene que desaparecer de nuestro vocabulario y de nuestra mente, porque cuando uno dice he pecado o fulano ha pecado, pues realmente estamos condenando a algo que no tiene una solución y a algo que no es real, ¿no? Por eso nos habla sobre la irrealidad del pecado. Cada vez que nosotros pues nos condenamos a un pecado o estamos condenando a alguien más, pues tenemos culpa. Y dentro de esa culpa pues hay dolor, hay tristeza, hay amargura, hay muchos sentimientos que obviamente nos desvían de vivir una vida plena, de vivir un instante santo. Tenemos que mirar a nuestro Redentor, tenemos que contemplarlos y ver, ¿no?, en nuestros hermanos, vernos a nosotros y no permitir nuevamente que el pecado vuelva a cegar nuestros ojos, porque cuando nos cegamos podemos ser tal vez crueles, podemos ser duros con nosotros mismos, duros con los demás, y pues eso no nos va a descubrirnos, eso no nos va a llevar a descubrir la verdad, a vivir el instante santo. Tenemos que ya dejar a un lado esta irrealidad del pecado. Y una de las cosas que nos decía el libro, que cuando tú te sientas tentado de pensar que el pecado es real, o sea, que estamos señalándonos o estamos señalando a alguien más como pecadores, pues tenemos que recordar esto: si el pecado es real, ni tú ni Dios lo son. Si la creación es extensión, el Creador tiene que haberse extendido hacia sí mismo, y es imposible que lo que forma parte de él sea completamente diferente del resto. Si el pecado es real, Dios no puede sino estar en pugna consigo mismo, tiene que estar dividido, debatiéndose entre el bien y el mal, ser en parte cuerdo y en parte demente, pues tiene que haber creado aquello que quiere destruirlo y que tiene el poder de hacerlo. ¿No sería más fácil creer que has estado equivocado que creer esto? Y pues sí, ¿no? Si se nos ha dicho en todo el libro que la creación es extensión, el amor es extensión, Dios es extensión, somos una parte de Él. No podemos ponernos como buenos, malos o más o menos, ¿no? Si creemos realmente en la expansión de Dios, sabemos que somos una extensión de Dios, no podemos seguir culpándonos, ni seguir culpándonos, ni seguir creyendo en el ego, ni seguir creyendo en una división, porque no es cierto. Si estamos divididos entre el bien y el mal, pues realmente, pues como nos dice el libro, no es cuerdo, ¿no? Entonces, si somos extensión de Dios, pues Dios es perfecto y eso nos hace perfectos a nosotros, nos hace libres de culpas, libres de pecados, libres de todo lo malo que podamos creer que tenemos. Y bueno, con eso finalizamos el tema. Vamos a leer rápidamente la lección del día de hoy. Y hoy nos toca la lección 325 y la idea principal, la que tenemos que estar repitiéndonos, es la siguiente: todas las cosas que creo ver son reflejos de ideas. Todas las cosas que creo ver son reflejos de ideas. Esa es la clave de la salvación. Lo que veo es el reflejo de un proceso mental que comienza con una idea de lo que quiero. A partir de ahí, la mente forja una imagen de eso que desea, lo juzga valioso y por lo tanto procura encontrarlo. Esas imágenes se proyectan luego al exterior, donde se contemplan, se consideran reales y se defienden como algo propio de uno. De deseos de mentes, nace un mundo de mente, y de juicios un mundo condenado. De pensamientos de perdón, en cambio, surge un mundo apacible y misericordioso para con el Santo Hijo de Dios, cuyo propósito es ofrecerle un dulce hogar en el que descansar por un tiempo antes de proseguir su jornada, y donde Él puede ayudar a sus hermanos a seguir adelante con Él y a encontrar el camino que conduce al cielo y a Dios. Padre nuestro, tus ideas reflejan la verdad, mientras que las mías, separadas de las tuyas, tan solo dan lugar a sueños. Déjame contemplar lo que solo las tuyas reflejan, pues son ellas las únicas que establecen la verdad. Y bueno, con esto finalizamos el tema, está muy bello. Esa es la clave de la salvación, todas las cosas que veo son reflejos de ideas. Lo que veo es el reflejo de un proceso mental que comienza con una idea de lo que yo quiero. Y de ahí pues vienen, pues ya saben, ¿no?, todas nuestras inconformidades. Pues hay que recordar que esas imágenes pues se pueden proyectar al exterior, pero cuando nosotros tenemos pensamientos de perdón y no de juicios y no de un mundo de mente, pues va a surgir realmente un mundo apacible. Vamos a estar apacibles, vamos a ser misericordiosos para con el Santo Hijo de Dios, que son todos ustedes y todos nosotros, ¿no? Somos los hijos de Dios. Y pues nada más recordar que todas las cosas que vemos son reflejos de ideas. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Oh, mí. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. Bella melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla. Si no la escuchas tú, allá de tus labios, del sol y las estrellas. Versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 53 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho, ya te tengo lista la receta, hoy es el día 2 con pues un jugo para antes y después de cirugías. El día de ayer te dije pues todos los beneficios que te tiene el que tú prepares estos juguitos, no necesariamente tienes que tener una cirugía o estar en proceso o planeando tal vez la cirugía, sino que también te ayuda para reforzar tu sistema inmunológico, te ayuda para bajar de peso, te ayuda para sentirte con energía y bueno, para muchos otros beneficios que el día de ayer ya te los dije, ¿verdad? Y bueno, este juguito está muy sencillito de preparar y ahorita pues estas ingredientes, que nada más son dos, los puedes conseguir a un bajo precio porque estamos en temporada. ¿Qué es lo que necesitas? 8 uvas verdes que sean grandes, si son muy pequeñitas pues nada más le pones el doble, ok. También necesitas 2 cucharadas de pasitas, esos son los ingredientes, más un vasito con agua. Hay que lavar muy bien las uvas y las pasitas y extraerle las semillas a las uvas. Después vas a colocarlas junto con el vaso con agua en la licuadora, lo vas a licuar por unos instantes y vas a tomar este juguito una vez al día y también lo puedes tomar